Muy buenos días, Gustavo, para vos y también para toda la audiencia del programa Sano a las 10. Mira, nos enteramos de que le estuvieron apoyando a emprendedores sanlorenzanos y se llegaron hasta la expo de Mariano Roca Alonso. Sí, sí, así mismo, Gustavo, para explicarte un poco una síntesis de lo que estuvimos trabajando este fin de semana. Fue un trabajo en conjunto con el viceministerio de MIPYMES y su Dirección Nacional de Emprendedurismo, quienes nos apoyaron también con esta oportunidad de estar presentes como Municipalidad de San Lorenzo, como Centro de Apoyo a Emprendedores de San Lorenzo, en el stand de Sinafocal, con 4 emprendedores 100% sanlorenzanos. Uh-huh. A ver, ¿esto tuvo un costo para la municipalidad? La verdad que no, Gustavo, y justamente es por eso que valoramos tanto el apoyo, ¿verdad?, que recibimos, como mencioné anteriormente, de parte del viceministro de MIPYMES y la Dirección Nacional de Emprendedurismo, porque la Sinafocal nos cedió un lugar totalmente gratuito, y es de público conocimiento el alto costo que tiene un pequeño espacio en la expo de Mariano Roca Alonso. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener ahí un lugar, y también, por supuesto, los emprendedores sanlorenzanos, quienes muchas personas, la verdad que una gran cantidad de personas, conocieron lo que es el emprendimiento sanlorenzano, conocieron el apoyo que están recibiendo también de parte de la municipalidad, y por supuesto que también tuvieron la oportunidad de comercializar sus productos. Me parece genial. Mira, te repito algo que mencionábamos en el arranque de la programación, y es que a mí me parece fantástico la idea de apoyar a los emprendedores sanlorenzanos de distintas formas. Esta es una de ellas, sin lugar a duda. He visto algunos comentarios negativos respecto a este apoyo, con los cuales no concuerdo en absoluto. Sabemos de las necesidades que atraviesa la ciudad. Sin embargo, es importante ir avanzando desde diferentes formas. Y esto que estás diciendo hoy un poco confirma de que se puede, porque confirmabas de que esto no tuvo un costo para la municipalidad. Entonces, hay formas y formas de apoyar a la gente, entiendo, Neri. Sí, la verdad que sí, Gustavo. Yo estoy al tanto de esos comentarios negativos, y la verdad que, aparte de ser comentarios muy egoístas, la verdad que no tiene sentido, porque todos sabemos que este trabajo que estamos llevando adelante es justamente con el claro objetivo de buscar la recuperación económica posterior a la pandemia, al impacto negativo que se tuvo con la pandemia. Y son gestiones que estamos realizando sin costo para la municipalidad. Un claro ejemplo es esta gestión con el apoyo de la Dirección Nacional de Emprendedurismo, de la Sinafocal, que no tuvo ningún costo para la municipalidad. También realizamos otros tipos de trabajo, como por ejemplo capacitaciones para los emprendedores, que tampoco tiene ningún costo para la municipalidad, porque no se pagan a los instructores, son trabajos de coordinación y cooperación entre instituciones, como por ejemplo con el Ministerio de Trabajo, con el Centro de Entrenamiento de Emprendedores. También están los tutores y alumnos de la Universidad San Lorenzo, de la Universidad Nacional de Asunción. O sea que estamos llevando adelante muchos trabajos sin costo para la municipalidad, que es un punto muy importante, que creo que la ciudadanía es importante, como dije anteriormente, que esté al tanto, Gustavo. Uh-huh. A ver, ¿es la primera vez que emprendedores sanlorenzanos reciben este tipo de apoyo con una participación tan importante como es en la expo de Mariano Roca Alonso? Y según como tengo entendido, sí, Gustavo, es la primera vez. Por suerte se quedaron muy contentos, muy agradecidos, y también, por supuesto, motivados en acompañarnos también, ¿verdad? Uno de los emprendedores, por ejemplo, que su trabajo se basa en arte en madera, ya se puso a disposición también para poder capacitar, para hacer charlas con otros emprendedores que estén interesados en el rubro, y también se puso a disposición, como estuvimos mencionando, sin ningún costo, teniendo en cuenta el trabajo, como admiración y agradecimiento también de lo que estamos haciendo con ellos. ¿Cuántos emprendedores participaron? ¿Cómo? ¿Cuántos emprendedores, y si podrías recordar otros rubros de los que ya mencionaste? En este caso estuvieron 4 emprendedores sanlorenzanos, teniendo en cuenta el espacio físico que estuvimos compartiendo con emprendedores de la Fundación Saraquí. También estuvieron presentes mujeres emprendedoras de la ciudad de Itagua, y a nosotros como sanlorenzanos nos tocó ocupar con 4 emprendimientos, de los cuales dos de ellos eran arte en madera, uno de ellos era joyas artesanales y el otro también eran trabajo manualidades artesanales que se basaban en lámparas. Entiendo que esta primera experiencia va a ayudar muchísimo para una próxima participación. Sí, claro que sí, así mismo, Gustavo, incluso estuvimos ya conversando con la Cámara de Comercio de San Lorenzano, también con los emprendedores, que es un proyecto que ya lo estamos conversando desde ahora, que tenemos que planificar de una forma correcta, presentarlo a la Intendencia, también un poquito a largo plazo, porque es para el próximo año recién, pero que estaría bueno que de repente la Municipalidad de San Lorenzo, gestionando, ¿verdad?, los fondos con alianzas, de repente también con empresas que estén interesadas en la parte publicitaria, que consigamos, gestionemos los fondos y que podamos tener un lugar privilegiado con un espacio más grande para mostrar los emprendimientos sanlorenzanos. Okay. ¿Algo más que te gustaría compartir sobre esta experiencia que tuvieron? Y mira, estaba aprovechando la oportunidad primeramente para agradecerte por el espacio y también aprovechar para comentar que fue una experiencia única, una experiencia hermosa que vivimos desde el viernes hasta ayer domingo. Y también adelantar un poco, Gustavo, si me permitís, que el viernes 5 de agosto vamos a estar teniendo una gran feria de emprendimientos sanlorenzanos en la peatonal Bicentenario, que es la conocida peatonal enfrente mismo del Palacete Municipal. Y también, si todo sale bien, la inauguración de nuestro espacio emprendedor, nuestro centro de apoyo a emprendedores, que es un trabajo que lo estamos realizando en conjunto con el Viceministerio de MIPYMES y la Misión Técnica de Taiwán. Perfecto, felicitaciones por la participación que tuvieron en la Expo y bien, seguimos en contacto. Gracias por el tiempo de siempre, Neri. Muchas gracias a vos, Gustavo, a toda la audiencia también por la oportunidad. Neri Benítez.